para allá. Vamos a bailar la cumbia del chacón. Vamos a bailar. Ejewa. Vamos a bailar la cumbia ya, del chacón. Vamos a bailar. Se baila así, la cumbia del chango. De aquí para aquí, la cumbia del chango.